¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos comenzando la edición 25 de Notas en 35 milímetros, como todos los jueves a esta hora relativa, porque puede ser las 8 o las 8 y media, pero... La hora que se puede. Estamos a esta hora en la que se puede. Gisela Valenzuela y Marco Valenzuela, quien les habla, estamos aquí en una mesa para conversar de... Cine. Cine y películas. Partamos con algunas noticias, pues tenemos... Buenas noticias, fíjate, el sábado 22, o sea, pasado mañana, se celebra, será la palabra, los premios Platino en España, que son una premiación del audiovisual latinoamericano o iberoamericano. ¿Ya? Participan todos los países, digamos, de Latinoamérica y de la península ibérica. También se entregan los premios Platino ese día. Claro, no es solamente habla hispana, sino que también portuguesa. Y fíjate que hay participantes nacionales. De hecho, hay dos películas chilenas que tienen una buena cantidad de nominaciones. Mira. Neruda se lleva 5 nominaciones. Todavía no la veo. Yo tampoco. Mejor película de ficción, mejor dirección para Pablo Larraín. Mejor guión, Guillermo Calderón. ¿Ya? Mejor música, de Federico Yucid. Mejor actor, Luis Gnecco. Y la película rara de Pepa San Martín tiene postulación por mejor ópera prima de ficción y premio Platino al cine y educación en valores. Genial. El documental Atrapado en Japón, de Vivian Barry. Yo ya le he visto todos los cortos que hace para cabros chicos, es muy buena. Sí, este es un documental acerca de, me parece que era, no sé si su abuelo o el papá o algún familiar, que quedó atrapado en Japón y era diplomático, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, sí, y Chile le declara la guerra a Japón. Creo que el abuelo. No pueden salir de Japón y hay toda una, sí, serie de intentos diplomáticos para traerlos de vuelta. Y está postulando mejor documental. Y también producción nacional, la serie Bala Loca. Esa no la conozco. Que dieron en Chilevisión. Ahí actúa Alejandro Goich. ¿Quién es la chica que actúa? Ya se me olvidó, fíjate. No tuve idea, fíjate. La dirigían Gabriel Díaz y Oscar Godoy. Postula mejor serie. Mira. Y Alfredo Castro. Alfredo Castro está postulando a mejor actor por la película venezolana Desde Allá, que también ha tenido una crítica bastante buena, sí, en Europa y bueno, y acá también. Tampoco la hemos visto. Es una buena cosa. Entre las películas también que están postulando, por ejemplo, está Aquarius, de Kleber Mendoza Filho, la película brasileña. Sí. Hay películas españolas, está Un monstruo viene a verme, de Juan Ignacio Bayona. Entonces la competencia se ve bien interesante y Chile tiene harta, no es Chile en realidad, digamos, la película Neruda tiene también una buena hartas posibilidades. De hecho, la crítica europea ha sido bien también buena respecto de Neruda. La otra que está, fíjate, es Julieta, de Almodóvar, también postulando. Dicen que es muy podemos buena. Podemos decir Concha Neruda. El Ciudadano Ilustre, esta película argentino-española de un escritor que gana el Nobel y vuelve a su pueblo. Ah, ya. Y no es tan bien recibido como él pensaba. Claro, Juan Antonio Bayona y Juan Ignacio Bayona, con Un monstruo viene a verme, está por mejor director, igual que Claire Mendoza Filho, y Mariano Con Gastón Duprat, que sería la competencia Pablo Larraín. O sea, es una buena. Y Almodóvar también está. Imagínate. En todo el caso, nivel los que tienen como más carrete son Almodóvar y Larraín del grupito. Del grupito. Sí. Así es que, bueno, esos son los premios platino, quiero decir. Se van a dar por televisión, no sé si por TNT o por alguna parte, pero a lo mejor se pueden ver. Los canales españoles la dan, pues. Sí, sí. Y se me olvidó medir el tiempo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero... Pero si quieres, paramos aquí y... No, si todavía nos falta, porque además... ¿Hay los obituarios? Hay obituarios y son importantes estos obituarios porque son dos figuras... No sabía el segundo. Son dos figuras importantes tanto para el cine, para la televisión. Uno, para la historia de uno. Para porque... la historia de uno y sí. También para la historia del cine. Sí, en el, los dos. El caso de George Romero, el director de películas de terror de serie B. O sea, no los primeros zombies, no la primera película de zombies, pero la que dirige más... la película fundacional del género zombie como lo conocemos ahora, sí. Que es La noche de los muertos vivientes del año 68. Y también La masacre de Texas, que también tiene no, su... No, esa de Tobe Hooper. Ah, sí, perdón. Perdón. Tremendo error. George Romero, yo vi una película muy buena que se llamaba La mitad siniestra, que estaba basada en una novela de Stephen King. Ya estaba Timothy Hutton, que era un actor, no, perdón, un escritor, que se disociaba en él y su personaje, más bien el personaje cobraba sí. Vida, que era la mitad oscura de él. Una muy buena película, pude verla en el cine Arte Normandí, cuando estaba todavía el Normandí ahí en donde ahora está el cine Arte Alameda, en Santiago. Y por supuesto he visto la saga de Muertos Vivientes, quizás la más destacada son las dos primeras, la Noche de Muertos Vivientes, que es en blanco y negro, sí. Que protagonizaba un actor afroamericano. ¿Quién dirigió? Y la otra era El amanecer de los muertos, que transcurría en un mall, y había toda una crítica al sistema capitalista. Sí. ¿Quién dirigió La serpiente y el arcoíris? Esa es de Wes Craven. Pero esas de zombies haitianos. Sí. De hecho, las primeras películas de zombies son del zombismo haitiano, podríamos sí, pues. Decir. Es que de ahí nació el mito. Claro. Pero después aparece esta otra idea del zombie que se levanta como la tumba, claro. Ya putrefacto, etcétera, claro. Y que debe comer a otros. De hecho, quizá como contagioso, como una enfermedad. De las mejores películas de zombies es una que le rinde homenaje, la cita explícitamente, y también tiene harto humor, que una que se llama El regreso al muerto viviente, de Dan O'Bannon, que fue uno de los guionistas de Blade Runner, y que es una película del año 82-83 por ahí, con música de Ramones y una serie de bandas punk norteamericanas, sí. De California. Esa película, fíjate que es bien recomendable, El regreso a los muertos vivientes. Ahí me gusta la no sé si metáfora aquí que se hace con el capitalismo y los zombies, la encuentro genial. Sí, hay una cosa ahí. Hay que pensar también en los años en que surgen esas películas, porque cuando surge La noche, sí. De muertos vivientes, está la guerra de Vietnam, está la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, están todos estos asesinatos que son casi magnicidios, ¿no? De los hermanos Kennedy, de los líderes negros, Martin Luther King, Malcolm X y el otro Medgar Evers, que son asesinados. Hay toda una cosa. Magnicidios realmente. Claro. Así que bueno, nos dejó George Romero, alguien decía por ahí, el Rocco, mi amigo, decía que hay que esperar unos minutos para que vuelva a dirigir películas George Romero. Ahora con Vivo Muerto. Claro. Y el otro, fíjate, quien también... Que de verdad que lo siento, el otro este también. Mundo es un gran actor, que yo pensaba que era inglés, pero no, él es norteamericano, que es Martin Landau. Lo conocimos en la serie UFO. No en la serie UFO. Yo lo conocí. La serie, no, era la continuación de UFO, si se quiere, que era Cosmos 1999. Fíjate, siempre pensé que era UFO. Fíjate que esa serie UFO y la Cosmos venían de otra serie que es con marionetas, que se llamaba Thunderbirds. Yo la vi esa serie. Que era hecha con Super Mario Nation. ¿Te acordás que todavía la dan en la tele? Y creo que hace poco, no recuerdo si hicieron un remake con actores o algo, pero eran como de la misma saga. Y de hecho, las naves espaciales, eran las mismas, sí. Que se ocupaban para las tres series. Y que son, sí. Una secuencia de series de los años 60. Son marionetas las naves para los tres. Comienzo en los 70 y fin de los 70. ¿Eran inglesas? Sí. Eran inglesas. Y de hecho, bueno, en Cosmos 1999 o Espacio 1999 se llamaba en Europa, sí. Actuaba Martin Landau con su mujer, el Barbara Bain. Sí. Que estuvieron casados como 36 años y se separaron en los años 90. Sí, hace poco. Bueno. Hace poco. Bueno, y también Martin Landau se hizo conocido con la serie Misión Imposible, aquella que era con Peter Graves. La de los años 60, donde era el macho del disfraz, cuyo nombre no recuerdo. Y por supuesto en cine, donde quizás uno de sus mejores también. Papeles fue con Woody Allen en Crímenes y Pecados. Sí. Y el otro fue el que le dio el Oscar, actor secundario, como Bela Lugosi, sí, en El Good de Tim Burton. Sí, precioso papel, un papelazo. Sí, No, sí, no es un papelón, es un papelazo. Muy buen actor Martin Landau, un actor serio que fue, él fue uno de los, en un año fueron solamente dos aceptados en la academia de Lee Strasberg. Y él fue uno. Él fue uno y después fue profesor también de la academia y fue profesor de la Angelica Houston. Con ¿sí? la que actuó en Crímenes y Pecados. Pero él también hacía harto teatro entonces. Él trabajó mucho en teatro también, sí. Sí. Y tenía esta carrera que se movía entre televisión, el cine, etc. Una pérdida actual, sí. lamentable, aunque ya era bien mayor, murió mucho más joven, tenía 86, 89 años. George Romero murió de 70 y tanto, 77, algo así, con un cáncer de pulmón muy agresivo. Que fue muy corto. Y estamos ya en el tiempo, así que vamos a despedir el bloque de noticias del obituario con el tema Misión Imposible, la original de Lalo Schifrin, que además es un músico argentino, ¿eh? Lalo Schifrin. ¿Ah, no es francés? No, es argentino, así que aquí está Mission Impossible, el tema que después versionaron los Larry Mullen con The Edge. Hay muchas versiones. Con Adam Clayton. La mitad de YouTube a la primera versión que se hizo en cine. Con el Tom Cruise. Así que despedimos el bloque y a Martin Landau y George Romero con Misión Imposible. Y volvemos dentro de 2 minutos y medio. Estamos de vuelta. Bueno, el tema este. Lalo Schifrin es un muy buen compositor de Pacine. Bandas sonoras. Sí. Sí, es. Y creo que también tocaba jazz Lalo Schifrin. Por creo ahí, que ahí sí. aparece. Hablemos de películas, pues películas que hemos visto. Yo fui al cine. Como extrañamente, voy poco al cine, veo más en la casa, pero ahora fui al lunes. Del Teatro Concepción. Lo bueno de los lunes cinematográficos es que no venden palomitas afuera, por lo tanto uno ve las películas solamente con el ruido de los caramelitos que se abren o... Pero a mí no me molestan las palomitas los chocolates. Como otra gente que está en talibán por sus cosas. No, a mí la verdad que no me molestan. Yo soy un talibán que anoche fue al cine y sufrí un poquito, fíjate, pero vamos a conversar después de eso. Yo creo en tu espacio, no, mamá, lo mismo. Lo que estaba bonito en la entrada del cine, en el foyer, había una exposición de los edificios emblemáticos de la Universidad de Concepción. Muy bonita. Es que ahora que es patrimonio. Ah, es maqueta, qué bonito. Bonito, súper bonito. Y me invitó la Mary, así que saludos, Mary, y fuimos a ver una película que parecía ser una película más de adolescente, hasta romántica, pensamos que era una cosa livianita, bueno, de hecho, súper liviana. Se llama Before I Fall. O sea, que se tradujo como Si no despierto. Y es una vuelta de tuerca adolescente al rizo o al bucle del tiempo, como El Día de la Marmota. El Día de la Marmota es una película, fíjate que ha ido creciendo con el tiempo. Preciosa película. Es una película súper destacada. Yo a veces veo críticas antiguas y aparece. Oye, pero es que siempre. La actuación, por ejemplo, Bill Murray en esa película. Aparte, la actuación es el cómo fue hecha la película, y, sí, digamos. Y la concepción de la película, claro, de la historia. Claro. Bueno, el cuento es que Ramis. Sí. Esta película es dirigida por una chiquilla bastante joven, nació en el 81, se llama Rai Russo Young. Rai Russo Young, nació en el 81. Esta es su primera gran película, tiene otras dos anteriores. Y se apoya mucho en las grandes actuaciones de los jóvenes actores, son muy jóvenes. Y una directora independiente, además. Ella en la película, sí, pues. Por eso te digo, la primera gran película que entra en el circuito, porque ella venía del mundo independiente. Y con Sundance recibió este espaldarazo. Y una. No alcanza para comedia, fíjate, porque tiene cosas bien dramáticas. Las niñas protagonistas son muy, muy buenas. Y actúa una que ya aparece, sale de mamá, que es la Jennifer Beals. Jennifer Beals, Flashdance. Flashdance aparece de mamá de una cabra insoportable, que son cuatro chicas insoportables de, digamos, de clase media muy alta en el norte de Estados Unidos. De esas que dan ganas de patear, así como James Spader en la chica de rosa. Pero bueno, en el rizo del tiempo, obviamente, las cosas van cambiando. La actriz principal se llama. Ay, ¿dónde tengo el nombre? Se llama Zoe Deutsch, como Samantha. Zoe Deutsch, sí, sí. Zoe Deutsch. Después está Erika Tremblay. Que es la hermana chica. Hay una que no conocía a la otra persona, a la otra chica, Halston Sage, Cindy Wu y otra más. Pero me gustó mucho también un cabro que él, digamos, él, un aparentemente secundario, que actúa de Kent McFuller. Se llama Logan Miller, es como tiene mucho el cabro, no es ni buen mozo ni nada, pero. Fíjate que yo cuando vi la ficha de película no conocía a nadie excepto a Jennifer Beals. Claro. Y. Tiene una banda sonora genial. Los paisajes también son súper bonitos. Yo no sé, no conocía los grupos que están tocando en la película, pero sabes, yo creo que es la música que escucharía si fuera adolescente ahora. Yo la revisé, pero no me gustó mucho lo que había en la banda sonora. ¿La encontraste muy pop? Sí, sí, demasiado. Es pop. No es tan rockera, sí. Pero si fuera adolescente así, no rockera como uno solía hacer, escucharía esa música. Porque tiene harta fusión también, tiene música de negro y tiene también unas melodías bien lindas. ¿Tú dices negro, te refieres afroamericano? O... Negro, negro. Negro es como uno, po. Porque había, yo caché que tenía música hip hop y sí, una cosa. Sí, una no cosa me así. Refiero a música de barrio pobre, negro. Y también música más sofisticada. El tema está muy bien contado. Como te digo, las cabras son insoportables. Muestra un colegio, no sé si particular o público, pero muy de alto nivel. Parece una tremenda universidad de la Cota Mil de Santiago. Y en esta película, el bucle este del tiempo, ¿cuál es el sentido que tiene? Porque en el Día de la Marmota era la posibilidad de que el protagonista conquistara a las chicas. El bucle en el Día de la Marmota, el bucle no era para conquistar a la chica, era para que el tipo dejara de ser insoportable. Acuérdate que era un gallo, pero apestoso. Y como recompensa por ser mejor persona. Ella también era bien apestosita. Pero mira, tonta, que es distinto. Ya, pero bueno, o aparentemente tonta. Esta trata, en apariencia, ella cree, o sea, pareciera que el bucle tiene un sentido. Pero después se da cuenta uno que no es ese sentido, es un sentido más trascendente. Y es bonito al final darte cuenta de a lo que asume la protagonista al final, de qué es lo que vale la pena en la vida. Entonces, claro que si uno cuenta mucho, pierde, porque un poquito de la gracia de la película también es eso. Que no es lo que uno pensaba. Para situarse un poco, ¿no? Claro, o sea, obviamente. Ya sabemos que no es una comedia. No. Es más bien un drama. Sí. Y tiene. La idea es, como dices tú, un poco superar, ser mejor persona, de todas maneras. Es una película para adolescentes, sí, para jóvenes. Sí, para adolescentes. Claramente adolescente, la temática, el romance que tiene, la música que toca. Quizás si no tuviera la escuela de John Hughes, no me hubiera gustado. Pero como tengo la... son mis favoritas esas películas también, a lo mejor por eso me gustó tanto. Todo esto está andando esta semana por el TCM, creo. Están dando todas acá a rato. El Club de los Cinco. Sí, está siempre. Es una de las películas que más valoran el Club de los Cinco. Y no me gustó mucho ese cuadro. A mí tampoco, no la que más me gusta. La vimos cuando éramos. Pertinentemente, no la vimos después de. Un poquito pasados, pero. Sí, pero no tanto. Que teníamos 22 años, 21 años, 20, por ahí. Sí. A mí me gustó, siempre me gustó La Chica de Rosa, después Alguien Maravilloso y después El Club de los Cinco. Sí, a mí me gustaron más esas dos también, fíjate. La Chica Rosa y Alguien Maravilloso. Pero La Chica Rosa es porque tiene una buena banda sonora. En no cambio, sé, Alguien Maravilloso me gustaba más la historia. Era un poquito más... Sí, tenía un poquito más de peso. Pero fíjate que yo no... Incluso aunque además parezca... Además que salía Harding Stanton. Sí, pero él salía La Chica de Rosa. La Chica Rosa. Sí. ¿Y quién es el que salía en la otra? También salía un actor que era... No sé, no me acuerdo. Pero lo que te iba a decir yo que no puedo separar las películas de John... Esas películas de John Hughes, esas tres, no sé, las otras no. No las puedo separar de Los Marginados ni de La Ley de la Calle. Para mí va a punto. Sí, lo que comparten actores. Comparten actores. Y lo mismo también podrían meter incluso, pero ya el paso a la madurez, por ejemplo, con Sexo, Mentira y Video, que está James Spider. Sí, pero y la Andy McDowell. Pero ¿sabes también la otra película que nos falta? Los Fuegos de San Telmo. Que tiene el mejor esa año, otra película que tuvo también, pero es que ahí reúne a todos los actores de esa generación. Y también es de John Hughes. No. Yo no me acuerdo de quién es. No, no de John Hughes. Pero también te digo que todas esas películas yo no las puedo separar, lo mismo que Reencuentro. Y ahí hago el enlace con Lawrence Kasdan y paso unas películas un poco más adultas, pero también livianas. Sí, ahora Reencuentro no era una película tan liviana, diría yo. No, pues te digo, hago como el... De ahí hago el traspaso a películas juveniles, pero ya no tan livianas, pues ya con problemáticas más adultas y otras situaciones más. Yo recomiendo mucho esta película. De verdad que la recomiendo para que la vean, sobre todo los cabros más jóvenes. Un público juvenil, así claramente. Sí, sí, pero quizás... Podría ser una película padres-hijos o madres-hijas. Y porque está el tema de la madurez, también está el tema del egoísmo, está el tema del consumismo. Yo creo que se le puede sacar jugo a la película. Sí, interesante, ¿sí? Interesante. Sí. Voy a ver si la pillo de repente. Sí, y las canciones, a pesar de que son tan poperas, yo las encuentro preciosas. O sea, la canción que tú elegiste es la misma que había elegido yo cuando revisé Banda Sonora. Algo yo cachaba esa banda que no me gusta mucho tampoco, pero... Yo escuché más canciones de la banda, pero esta fue la que me gustó. Y también y probé todas las canciones de la banda sonora. Esa página que trae What Song. What Song. ¿Sí? Hay otra, sí, esa es muy buena. Para quienes les interese la... Porque te pone hasta los segundos donde va la canción. Saber, claro, las bandas sonoras de las películas... Y de la serie. Y de la serie es what-song. Esa fue la que ocupé yo. .com. Y hay otra que se llama soundtracks.com también que te da soundtracks.com. No, que también no trae la cosa del minutaje ni de la cuestión de la escena. Y lo otro que hay a partir de las publicaciones de los temas, hay comentarios. Entonces te da harto material para conversar respecto a las canciones. Creo que me voy a hacer adicta a esa página. Sí, yo la reviso siempre cuando quiero. No, yo no, no. Por ejemplo, de películas que no he visto y me interesa, la música, por ejemplo, la música o saber cuando hacemos el programa de los estrenos. Mira, por ejemplo, yo creo que yo estaba en tu computador y me llevó al tiro esa página, haber sido por la memoria. Sí, está ahí. Haber sido por eso. Bueno, estamos en el tiempo. Ya, la verdad que la recomiendo mucho, mucho. Y que ojalá esta niña siga dando películas tan bonitas como esta. La Ray mujer, Russo, Ray Russo esta Young. Esta mujer, ya voy a dejar de decir esta niña. Tiene porque... 36 años. Sí. Mira, joven, para ¿no? Los Tomates Podridos tuvo una más que aceptable crítica, 70%, 67%. 67, anda por ahí, si lo revisé también. No. Y este lunes viene Lion. Sí, sí, y bueno, vámonos del bloque con Skeletons, de los Yeah, Yeah, Yeahs. Yeah, Yeah, Yeahs. Volvemos dentro de 5 minutos, el tema es largo. Sí, bonito tema. Pero muy, muy buen tema, sí, sí. Vamos a poner la versión... ¿Completa? Completa, sí. Porque hay una edición de lujo del disco que trae la versión acústica. Así que despedimos el bloque con los Yeah, Yeah, Yeahs y Skeletons. Esqueletos. ¿Qué? Y estamos de vuelta. Buen tema, fíjate, la versión acústica es re bonita igual. Es preciosa. Y tan acústica no es, pero también trae sintetizadores, sí. Pero trae unas partes con violines que... Bien, fíjate que... Es la escena del clímax de la película. A mí, ¿sí? Sí. Yo voy a ver la película entonces. Sí. Yo vi hartas películas, po. Tenía yo hecho el programa para comentar dos películas especialmente y ahora tengo tres. Entonces está medio difícil. A lo mejor no las comento todas, pero... ¿Pero cuáles viste? Vi una película de una directora mujer que se llama Anna Biller, que es una especie de pastiche y homenaje al cine sexploitation de los años 60. Así que estas películas medias como con tintes eróticos, muy en la onda de quizás Jesús Franco, el español, como ¿ya? una estética muy tributaria de vampiros lesbos, filmada en Technicolor. Es una película, sí, pero Anna Biller, que es la directora de Love Witch, La Bruja del Amor se llama la película, ella hace el guión, hace la dirección de arte, hace la dirección, dije el guión, ¿sí? hace el montaje. Está bien comentada por internet. Tiene mucha buena crítica, tiene un punto de vista... ¿Feminista? Feminista, pero bien como irónico también. O sea, usa el contrario para el punto de vista feminista. Está bien, po. La bruja esta es una mujer que quiere... para ella el ideal es una bruja blanca. El ideal es que la mujer sirva los deseos del hombre. ¿Y cómo lo logra ella? Con brujería. Pero el problema que tiene es que cuando le da las pócimas a los hombres que seduce... Estos quedan tan perdidamente enamorados que se transforman en unos peleles. Y ella pierde el interés en ellos y además se le mueren. ahora, yo te decía, la película está filmada como una película de los años 60. Con ese tipo de color. ¿Y la bajaste? Sí, sí. Así que... ya la voy a ver. A quienes les interese un cine muy genérico, podría decir yo, muy irónico. Pero es que se usa el lenguaje para decir otras cosas. Es interesante, fíjate, el cine de ella. Es interesante ella como realizadora. Ella y es joven también. Es joven, debe tener unos 32 años, 33 años quizás, cuando mucho, no me acuerdo en qué año nació. Es de ascendencia japonesa norteamericana. Y es una artista plástica. Y sus películas, esta es como la tercera película. La otra famosa, una que se llama Viva, que es una película también en la onda de la sexploitation. Viva. ¿Viva? Viva. Ah. Viva. De una mujer que entra en el circuito del... ¿El cine porno? No, de los swingers. Oh, pero también con una estética muy años 60 y 70. ¿Un poco como Almodóvar? Es como Almodóvar, pero... podría ser, fíjate. Hay que echarle una mirada más. Así es que quien quiera ver esa de Love Witch, difícil que llegue a los cines chilenos. Yo no creo que llegue, capaz que pueda verse en algún festival de cine, streaming, en internet o realmente en el cable. Siendo una película que es buena. Sí, sí. Ahora, a mí no me gustó tanto, pero debo darle otra vuelta. Me pareció una película interesante. ¿No te gustó porque es feminista o porque está mal filmada? No, es por eso, fíjate. Pero está mal si está bien filmada. O sea, de hecho, los errores que tiene son intencionales. Ah, entonces... Ella usa un montaje que salta. No, si tiene cosas súper interesantes. Hay que verla. Las otras dos que vi son películas distópicas. ¿Ya? Y son totalmente opuestas. Entre sí... son digamos parecidas en lo de la distopía en un mundo que está en colapso, pero son opuestas en la forma de hacerse la película. Voy a partir por el orden que las vi. Ya. Y también por un orden quizás económico. La primera es una que se llama The Survivalist, que es una película norirlandesa. El director es norirlandés. Se llama el director Stephen Fingleton. Ya. Y es una película tremendamente austera en términos de guión, en términos de diálogos más bien, sin música incidental. La única canción que tiene fue compuesta especialmente para la película y aparece en los créditos finales, y el resto son todo sonido de naturaleza. Te cuento cuál es la historia. La película parte económicamente también con una línea roja y van apareciendo años. Y esta línea en realidad es la línea del crecimiento de la población de la Tierra. Y de pronto aparece otra línea que es azul, que es la producción de petróleo. ¿Qué? Y en un momento, esta línea azul, por supuesto, se cruzan, pero la línea azul empieza a decaer rápidamente. Y al poquito rato, la línea roja también decae. El futuro. Imagínate lo que sería el futuro. Nuestra vida sin petróleo. Sin petróleo. Vamos a ver. Energía motriz, energía eléctrica, todo eso se hace con combustibles fósiles, pues con petróleo. Y el protagonista, son tres en realidad protagonistas, pero el que la lleva es un joven sin nombre que vive en una cabaña en un bosque y él es totalmente autosuficiente, es un survivalista. Es el hijo de Capitán Fantástico. Sobrevivencialista, no sé, no existe la palabra en castellano para survivalista. No. Para sobrevivencialista. Y él es capaz de hacer producir semillas usando sus propios fluidos corporales, etcétera. Tiene todo un sistema de sobrevivencia y un sistema también de vigilancia y protección para que no le vayan a robar lo que él mismo produce para su subsistencia. Pero solo. Solo. Y llegan una mujer ya mayor con una hija joven, pasadita la adolescencia. Digamos 18, 19 años, o adolescente todavía podríamos decir, y le ofrece semillas a cambio de alimento y refugio, y después le ofrece a la hija. Y se establece ahí una relación entre los tres que es casi como una familia nuclear, de mutua dependencia. Los tres son survivalistas en el fondo, ahí tú cachai que el nombre no es solamente que él sea survivalista. No, porque es plural. No survivalists, en singular. Ya. Pero cualquiera puede ser en el fondo. Sí, porque cada uno tiene que pelear por seguir viviendo. La película es una maravilla como un mecanismo de relojería, como está haciendo como va haciendo. ¿Quién es que la dirige? Stephen Singleton. Ya. En una crítica que leí decía que al lado de esta película, Mad Max Fury Road era una película con mucho diálogo. ¡Cacha! Sí, casi no tiene diálogo. O sea, hay miradas, hay movimiento. O sea, diálogo hablado. Digamos, el casting es muy bueno. Martin McCann, el protagonista. La chica adolescente es la Mia Goth, o Maya Goth, que es una ex modelo y que se hizo famosa con la película Nymphomaniac de Lars von Trier. Y la mujer mayor es una actriz irlandesa quien. Muy conocida en Irlanda e Inglaterra como actriz de teatro que se llama Olwen Fuere. Actúan los tres estupendamente bien. Hay química. Sí, hay química y la austeridad, la rigidez, lo raca, ¿no?, de los movimientos, es impresionante. Es una tremenda, tremenda película hecha con muy, muy pocos recursos en términos económicos. Pero... al final hay películas grandiosas con pocos medios, pues eso es lo que... A veces tú ves tanto despilfarro de dinero, película, se justifica, en algunos casos se justifica. Yo la pillé cuando otra vez leía acerca de Vienen de Noche. Ya. ¿Ah? Porque tiene más o menos la misma historia acá. Y voy a dejarla aquí para poder comentar la otra. La otra es una que está en los cines ahora. La vi anoche, fui al cine. Con mucho dinero. Y que fue hecha con mucho dinero. Y también que se ve buena. Realmente una película extraordinaria. ¿Sí? Que es La Guerra en el Planeta de los Simios 3 o La Guerra en el Planeta de los Simios. Me acuerdo cómo se llama en castellano. Se llama El Planeta de los Simios 3, La Guerra, creo. Pero bueno, fíjate que es una película que yo la pondría así de lo que he visto este año al lado de Logan. Tiene algunas cosas porque tiene algo de Western Crepuscular. Tiene norteamericana, ¿cierto? Norteamericana, pues sí, la dirige Matt Reeves, que el mismo que dirigió la segunda parte de esta saga. ¿Qué más dirigió Matt Reeves? El mismo que dirigió Cloverfield, parece. Sí, la verdad es que es una película que está tremendamente... no es que esté tremendamente bien hecha, sino que está tremendamente bien presentado bien el contado, tema. Bien contado, está bien contado. La historia es buena. Y oscila, fíjate, en diversos géneros. Te decía que es un western crepuscular. De hecho, la escena final tiene la misma tonalidad de colores y textura que Más Corazón que Odio. ¡Ay, qué bonito! The Searchers. Ahí también tiene homenaje. Tiene homenaje y cita explícita Apocalipsis Ahora. El personaje, el antagonista de César, que es el chimpancé protagonista de las tres de la saga. El antagonista lo hace Woody Harrelson, como una mezcla del coronel Kurtz y el coronel Kilgore de Apocalipsis Ahora. Por supuesto, sin la sutileza de Marlon Brando, pero la cabeza afeitada, pero la estampa pero que es un tiene, homenaje, claramente. La estampa Robert Duvall, digamos, en Apocalipsis Ahora, el coronel Kilgore, o mayor Kilgore, no me acuerdo qué era. Actorazo también. El tecnológicamente, además, la cosa de la de los efectos hechos por computador son tremendamente naturales. Los monos son súper... Creíbles y también el proceso de hominización que van desarrollando, o de humanización. Nos quedan 30 segundos, así que voy a hacerla corta. El nudo de la trama, el enfrentamiento de César contra este coronel que hace Woody Harrelson porque asesinó a su hijo y a su esposa. Y tiene algo también del Padrino, la venganza como motor de... Como todas las acciones, claro. Hay que verla. Es una muy, muy buena película. Y ya llegamos al final y vamos a poner un tema que aparece. La única canción de rock que aparece en la película, que no es la música incidental, digamos, pero en una escena aparece The Jimi Hendrix Experience. Basta, con eso tiene el Hey rock Joe. Del... No, sí, el homenaje a las películas de guerra los años, o sea, de Vietnam es... Es claro, digamos. Y también fíjate el homenaje a cómo se presentaban trágicamente los nativos americanos en las películas de western de John Ford. El éxodo, el exterminio, la larga caminata, etcétera. Ahí tenía su bache de pronto, pero en general es una película que también para mí estaría dentro de lo mejor del año, de los estrenos comerciales. Fíjate. Es que verla entonces, pues. Y escucharte verla en buena pantalla. Yo diría hermana de Logan. Y Logan es una película tremendamente buena. Porque esa vale la pena verla en películas en pantalla grande. Porque sí. Tú ves los colores, ves la disposición de la imagen y todo. Ya, basta, porque si no después la producción de la radio se enoja con nosotros, nos largamos mucho, así que vámonos con Hey Joe y volvemos dentro de 3 minutos y medio con los estrenos y los ciclos. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand? Oh. Y ya estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú. Y fíjate que esta semana no hay tan buenos estrenos. Es que igual la gente está de vacaciones, hay poco público, o los cabros hay que películas hacen... para niños o para púberes. De este periodo. Pero partamos por aquellas cosas que están en los ciclos y que siempre destacamos, porque además la posibilidad de ver buen cine. Sí, pues. Y partimos siempre con lo que está más cercano, que es mañana. En el ciclo Kurosawa, OVNI, mira. Que está el Camino del Samurái, se llama el ciclo, que mañana presenta Satoichi. Yo me equivoqué, esa no es de Kurosawa, Gisela. Oh. Me equivoqué. Satoichi es de Takeshi Kitano. También es bueno Kitano. Pero a mí me gusta mucho Kurosawa. ¿Te acuerdas tú? ¿Vimos? ¿Dónde viste a Kitano? No. Conocido como en la película aparece con el nombre solamente de Takeshi. También la conocí como Beat Takeshi. Takeshi Kitano es el sargento Hara. ¡Ay, sí, en Furio! En Merry Christmas, Mr. Sí, Lawrence. Sí. Y Takeshi Kitano, aparte de ser actor y comediante, es un director de películas tremendamente violentas. Sí. Satoichi es la historia de un espadachín ciego. No me acuerdo si hay una o dos películas de Satoichi. Yo vi una Satoichi, porque es típico que las veo esas cuando uno anda en bus. Típico que están esas películas. Yo la pillé una vez en el cable. Era en muy entrete. Y es la penúltima película del ciclo OVNI dedicado a Samurai, porque ya cierra la semana que viene. Con Ghost Dog. Con Ghost Dog, El Camino del Samurai, que fue la que le dio nombre al ciclo. Ah, pero eso la semana que viene, el viernes 28. Ghost Dog de Jim Jarmusch. Y después vamos a seguir con Gillian mucho en el ciclo OVNI. Sí, pues. Vamos a seguir porque en agosto se viene el ciclo que hacemos en conjunto. Notas en 35 milímetros con ciclo OVNI. Las películas que usted no verá en los cines. No, el cine que no verá en los cines, lo he elegido en Notas en 35 milímetros. Cuatro películas que vamos a dar. Pero las vamos a anunciar la semana que viene para que esté para más suspenso. Fresco. Para el suspenso. Esto es en Casa Pulpo, Orompeyo 1173, entonces Satoichi, uh-huh, de Takeshi Kitano. Los lunes cinematográficos presento la película que estuvo. Esta postuló a Oscar. Sí. Se llama Lion, Un camino a casa, de Garth Davis. Yo la veré esa, sí. Una película australiana esta, ¿no? Australiana y filmada en la India. Es la película de este joven que es... separado de su familia. Se pierde, sí, en su infancia, muy chiquitito. Y adoptado por una película, por una pareja australiana. La Nicole Kidman. Y él después vuelve a la India a buscar a su familia. Sí. Porque internet la pueden encontrar por Facebook. Sí. Claro. Y esto es en el Teatro Concepción a las 3, a las 7 y a las 9 y media de la noche. Tres funciones. Y la entrada es barata, 1.200 general, 600 para estudiantes. Y tenemos invitación. ¿Y tenemos invitaciones? Sí. Mira. Pero no las regalamos. No, para nosotros. El martes, en el francés, no hay Pensar Sentir Marchar al Cine porque hay Miradoc. Sí, pues. La verdad es que hay Miradoc martes, miércoles y jueves. Mira. En la Alianza Francesa es martes y jueves. ¿Y el miércoles? El miércoles es en la sala David Stichkin, sí, de la UD Conce. Y ahí va Pero estar... espérate un poquito. Sí, ya vi. Vamos por parte, porque no te adelantís, porque los vamos a separar. Ya. Martes y jueves es en la Alianza Francesa. La entrada vale 1.000 pesos y es a las 7 de la tarde. Pero el miércoles, en la sala David Stichkin, en la Galería Universitaria, subsuelo, donde estaba la Galería de Arte antiguamente, en la Galería Universitaria, está todavía. Sí. Ah, ya. Ahí va a haber, además del documental, este documental que se está dando, que es tremendo, que se llama Unfinished Plan, o Un Plan Inacabado, El Camino de Alain Johannes. Va a estar el realizador haciendo diálogo con el público, una especie de cineforo. Bonito. Se llama Rodolfo Gárate. Sí. ¿Un lujo eso? Eso es un lujo, porque la película ha sido súper destacada como documental. Yo te decía la otra vez que las críticas de críticos conservadores, pero que aman mucho al cine, como Héctor Soto, El Ascaño Cavallo, la han tratado muy bien. Lo que quiere decir que a pesar del tema, porque ellos mismos reconocen sus críticas, que son el rock lejos lo más lejano que puede haber de ellos. A eso voy. Pero no son tan viejos, po. Reconocían que era una una muy muy buena película. No tienen más de 70 años, son de época de rock, ¿no? Sí, pero son las generaciones que seguramente el Héctor Soto debe ser un francófilo que escucha Jack Brel, Adamo, no sé, esas cosas. Y el Ascanio Cavallo, no sé qué diablo, yo creo que escucha música clásica, es como más... Porque no tienen más de 70 años, pues 60. No, son 65 años, quizás el Soto tiene más, tiene 70. En este caso es un asunto mío. Pero bueno, Alain Johannes, Un plan inacabado. Es una película que además yo quiero ver. Voy a tratar de ir el miércoles 26. Ahora que me quitaron una cosa encima, podría ir a verla. Mira, yo no así sé. Que después, pero el miércoles grabamos el programa. Tenemos que partir del ¿de programa. Aquí? De ah, aquí pero para nos allá. Podemos, po. Sí, podríamos. Así que esto en Barro Arana 631, Galería Universitaria, subterráneo, y la entrada, Luca, 1,000 pesos, y para estudiantes, 500. Uh-huh. Capaz que haya un lleno total. Si nos escucha mucha gente, van a ir todos a verlo. Ojalá que vaya gente, porque hay actividades que no va muy poca gente, se pierden. Sí, se pierden. Y yo además tendríamos que ir a ver esta. Fíjate que el Rodolfo Garate además consiguió entrevistar para su documental al finado Chris Cornell, uh-huh, a Josh Homme de los Queens of the Stone Age, a Matt Cameron de Soundgarden y de yo creo que hay que ver Jam, esta película. Al Dave Grohl. Hay una escena que se ve en el tráiler en que le pregunta a Josh Homme acerca de la relación que tenía Len Johans con su mujer, que muere, ella muere muy joven de cáncer, y es el plan inacabado de Len Johans, ¿no? Y le pregunta cómo él describiría la relación de ellos. Y se ven los ojos del Josh Homme cómo se emociona. Llenan de lágrimas casi, y se para y dice, no sabéis que no te puedo decir, no puedo, y se para. Entonces hay una cosa de real de sentimiento, emoción, y también de cariño hacia este personaje que Alain Johannes. A la familia, a la pareja también. Y a la pareja, porque eran parte de un colectivo creativo de música, po. Mm. Es buena, fíjate. Y el disco de Johannes, el que hace el año 2010, como homenaje a su mujer, que es el plan inacabado, lo voy a grabar con ella y ella muere, es una lindura. No, vamos a escuchar después una canción de ahí. Yo tengo que ir. El miércoles también, en Reacción Binario, en el ciclo Iniciación, que está haciendo estas películas iniciáticas, y que tienen mucho que ver con misticismo, en este caso hay una película que es una maravilla también. La preciosura. Es imperdible. Que es Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, de Kim Ki-duk. Una maravilla película. Es una maravilla película. Ese es cine con... Cine arte de cine verdad. Cine grande, cine arte de verdad, sí. Y esto es ahí en Lautaro 887, a las 7 de la tarde. 500 pesos. 500 pesos la entrada. De muy bien pagado. Cerquita al hospital está el Reacción Binario. Se me fue de nuevo el tiempo, pero... Pero sigue ahora, léela rápido, ¿no? El mismo miércoles en el ciclo Musgo, en lo que se llama Humanidad Brutal, el nombre del ciclo, La piel que habito de Almodóvar. ¿Tú la viste esa? Yo no la he visto. Yo la vi. Es terrible. A las 8 en Traful, Barro Arana 54 está Traful. Así que quienes no han visto esta de Almodóvar y les guste mucho Almodóvar, ahí tienen una buena película que ver. En el Cine Espacio, Los Grandes Finales, el día jueves 27... Otra película muy buena que es Old Boy de Chan-wook Park. De Chan-wook Park comentamos hace poquito The Handmaiden. Sí, pero no conozco Old Boy, no la he visto. La sirviente. Old Boy, una película durísima, muy, muy violenta, con un giro argumental también al final que te deja así. Con esos grandes finales. Y hay un remake que hizo el Spike Lee, pero dicen que no, yo no lo vi. Yo vi esta, la original coreana. Esto es en Casa 916, Castellón 916. La entrada, 500 pesos, a las 7 de la tarde, entonces, Old Boy de Chan-wook Park. Old Boy no tuvo traducción al castellano, parece, como película. Se conoció así nomás todo esto. Los estrenos, la vamos a cerrar cortita con los estrenos. Yo ayer vi el tráiler y decía, pero ¿qué está haciendo aquí? Anthony Hopkins. Pero ese también hasta le será hecho, salió en el sol. Porque aparece narrando una parte. Bueno, es la plata, hay que vivir también. Y dice, y ahí vimos que algo así como nos dejó Optimus Prime. Sí, se estrena mañana, ahora, hoy día. Transformers, El Último Caballero, con de Michael Bay. Con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Eglefino. Aquí no la conozco, pero bueno, Mark Wahlberg es un buen actor y de repente lo tiran a... Pero lo que te digo, si no tiene que él elige películas, claro. Sí, que ya casi todos conocen los Transformers, así que no vamos a decir nada. Un amigo muy querido mío que me invitó ayer al cine a ver El Planeta de los Simios quedó feliz con los Transformers que le regalaron cuando compró las palomitas y la bebida. Conozco un niñito que dice monofeo, adora su monofeo, le dice al Transformer. Para niños más chicos, se estrena mañana Capitán Calzoncillos. De DreamWorks. Es de DreamWorks y la dirige David Soren, que también dirigió Turbo. Turbo era la historia de un caracol que soñaba con ser veloz y tiene un accidente y se fusiona molecularmente con un auto de carrera, una cosa así. La tontera. Y fíjate que en las voces está Jordan Peele. ¿Tú sabes quién es Jordan Peele? No. El director y guionista de Get Out. ¿Verdad? Get Out, qué buena esa película. Sí, él es un comediante, pues se hizo famoso como comediante, sí. Jordan Peele. Y él va a hacer las voces aquí seguramente de, no sé si el protagonista. Es la historia de unos niños que hipnotizan, parece, al director del colegio y lo convencen que es el Capitán Calzoncillo. Y una vida hace re divertida la película. Yo creo con el tema. Y la que no se va a estrenar acá, pero se estrena en Santiago. El cine que usted no verá. Seguramente el cine que usted no verá en los cines. Pero puede ir a verlo al Cine Spoix, de la Reina, en todas esas partes. Es una película francesa que se llama Un Hombre Perfecto, de Jean Gosselin. Salió una reseña de la película, un comentario, una crítica de la Ana María Palma. No, ¿cómo se llama? No. La Ana Josefa... Ya, pero sabemos quién es. En el Día Actual del Mercurio, la semana... Antepasada. Y le tiraba muchas flores a la película. Así que... A quien le gusta el cine francés y anden por Santiago este fin de semana. Me tocó la suerte de ver a ti te carga, pero vi pueden ir a ver esta, un hombre ideal. Vi un documental de Jean Genet que a mí me encanta. A mí no me gusta Jean Genet. Bueno, a mí me encanta, así que no importa, así que no más. No, yo sé que a ti te gusta mucho. Y llegamos al final, po, del programa de hoy. Lástima que terminó. Y la canción que vas a poner. Sí, es la canción que se llama Un Plan Inacabado, de Alain Johannes. An Unfinished Plan. De ese es una canción hermosa. Fíjate, yo no lo había escuchado a él nunca, Alain Johannes, hasta ahora. No prejuiciado, fíjate. Lo que pasa es que no se conoció mucho acá. No. Él pertenece a la generación del grunge. Sí. Pero tocaba con todo el mundo. No sé si salió harto en la prensa. Yo lo conocía como músico en discos, como músico de sesión, pero los discos de él no los había escuchado. Bueno, una buena oportunidad ir a ver el miércoles la película, comentarlo después y escuchar sus discos. Bueno, se puede ver el martes, miércoles o el jueves. La ventaja del miércoles es que se puede... Es que pasamos de aquí para allá. Po. Se puede conversar con el realizador o por lo menos escuchar lo que él dice. Y para mí es cómodo, no te quiero venir de nuevo para acá. Claro, así que, bueno, nos escuchamos el próximo jueves en Notas en 35mm por Radio Leufu y será hasta el próximo... Fin de mes. Of letting go.